90.1 de Radio La Negra. Cuarteto Radial. Música, diversión y todas las pilas. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1. Esto es Cuarteto Radial por Radio La Negra 90.1. Un nuevo programa en Cuarteto Radial. Hola, Mati. Hola, Martu, ¿cómo estás? Muy bien. Saludamos a todos los oyentes, a la familia, a mi mamá, que seguro que me está escuchando, porque hoy vamos a hacer, vieron que todos los días hacemos, hablamos sobre una banda, ponemos entrevistas. Bueno, hoy está escuchando sobre todo a mi mamá, porque como le gustan los piojos, hoy vamos a hablar de los piojos. Así que, ¿tenés alguna noticia, Mati, para decir? No, sí, una noticia. Claro. Que hoy hubo ciclismo en Bolsón. Estuvo muy bueno porque largaron desde Bariloche hasta el Bolsón. Por todas esas curvas peligrosas que hay. Nada, estuvo bueno. Fui con la familia a ver cómo venían, cómo llegaban, y nada más. ¿Y bueno, Ma, te quiero avisar que lo que me habías pedido ya está listo, así que cuando vayas a casa te lo muestro. Un saludo para todos los oyentes, y ¿te parece que vayamos con el primer tema de la tarde? Dale, con un tema que pidió tu mamá. Dale. Dale. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces seas. Bueno, volvimos de escuchar la canción que era dedicada para mi mamá. Espero que te haya gustado más. Bueno, y ahora Mati va a empezar a leer un texto de Charly García y después vamos con la entrevista y después con el texto de Los Piojos. ¿Comienzo? Dale. Bueno. Bueno, esta es una lectura no practicada, así que le pido perdón por mis errores. Bueno, aquí comienzo. Charly García, su nombre real, Carlos Alberto García Moreno. Su ocupación básicamente es cantante, compositor, pianista, tecladista, productor y otro. También se lo conocía como Charly, bigote bicolor, rey del rock argentino y también Say No More. Charly García es uno de los más influyentes y reconocidos intérpretes, compositores y productores argentinos, sudamericanos e internacionales del rock. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, Sui Generis y Saru Girán, una banda de culto como La Máquina de Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista, con 41 discos grabados. Charly García ganó varios premios como el Grammy en Las Vegas, los premios Clarín en 2009 y el premio Conex también, incluyendo el de Platino 1985 como mejor instrumentista, mejor de rock de la historia en Argentina. Charly García era hijo de Carmen Moreno y Carlos Jaime García. Él no era hijo único, no, tenía tres hermanos, Enrique, Daniel y Josi. La única niña. En el año 1956, a los 5 años de edad, lo inscribieron en el Conservatorio Ibau Piazzini de Buenos Aires, donde inició sus estudios de música en la profesora Julieta Sandoval, una docente estricta y rigurosa que le enseñó a tocar música clásica. A finales de los años 50, los padres de Charly emprendieron un viaje a Europa. Los niños quedaron bajo la tutela de las niñeras, la abuela y una tía malhumorada que, según ciertas versiones, le pegaba a los chicos ante cualquier travesura. Cuando regresaron de su viaje por Europa, la situación económica de la familia entró en crisis. El padre comenzó a trabajar como profesor enseñando física y matemáticas y la madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa en la radio titulada Folclorismo, en el que solían presentarse a las máximas estrellas del folclore argentino. Carmen comentaba a todos acerca de las virtudes como pianista de su hijo. Fue así como el artista de la talla de Ariel Ramírez y Mercedes Sosa lo escucharon tocar. Una noche, Mercedes Sosa fue a cenar a la casa de los García Moreno. Al escuchar que tocar el piano a Carlitos, le comentó a Ariel Ramírez: "Este chico es como un Chopin". Orgullosa, mamá Carmen no dejó de decir que su hijo era un verdadero genio. A cuánta persona que se le acercara. Años después, los Beatles constituyeron un cambio radical para su vida. Su música le abrió un espectro musical para siempre. Con ellos llegaron también los Rolling Stones, Bob Dylan, The Beatles, The Wall, entre otros. Así acabó su carrera de músico clásico. Pidió a gritos que le compraran una guitarra eléctrica y se dejó el pelo largo y comenzaron las peleas con su padre, quien esperaba que se convirtiera en concertista o en ingeniero. Esta relación nunca lograría componerse. Aunque no tenían problemas económicos, empezó a insistirle en que saliera a conseguir algún trabajo para conseguir sus vicios. Con su madre fue distinto. Yo siempre supe a dónde iba a llegar Carlito. Después de que nacieron mis otros hijos y nietos, me di cuenta que era especial. A mí a veces me daba miedo porque decía, ¿cómo puede ser que un chico de 3 años pudiera tocar cualquier cosa en el piano? Charlie fue una cosa especial. Hago mal en decirlo, pero era así. Listo. Bueno, muy bien, Matías, aunque no lo habías practicado. La verdad que bien, ¿eh? Bueno, ¿te parece que vayamos con un tema? ¿Con un tema? Dale. Dale. aplauso grande para el coro Chiquicanto. Acabamos de escuchar un tema hermoso y ahora vamos con otro tema, Amor de Perro de los Piojos. Sombras no se dejan. También acabamos de escuchar Perversidad de los Piojos, y ahora vamos con una entrevista a los Piojos. Una entrevista a los Piojos, así es casi 9 minutos. No había más corta, así que bueno, va a haber que disfrutarla y nada más que eso. Así es. Piojos, así como usted lo escucha, mamá y papá, presten atención si están en sus casas, porque los piojos es una plaga que no respeta nivel social, no respeta cabeza ni edad, y para eso está el doctor Eric Arrieta, nuestro pediatra favorito, porque es maravilloso. ¿Cómo está, Doc? Estás, Glenda, muy bien. Muy bien, contenta, sin piojos. Sin piojos, ahora te he dicho, por ahora, porque cuando era chiquitillo una vez me pegaron los piojos. ¿Usted sí tuvo piojos, Doc? Pues no. Diga la verdad. No tuve piojos, pero sí, es muy frecuente. Sí. Como dijiste vos, no respeta clase social, no. Es muy, muy, muy frecuente, ¿verdad? Uh-huh. Y es un parásito que generalmente, ¿verdad? Afecta a todo nivel social, a los niños sobre todo. Problema técnico, porque al parecer la entrevista de Los Piojos, la banda, no era la entrevista de Los Piojos, la banda, era de Los Piojos. Así que bueno, vamos a empezar con el texto de Los Piojos y después Mati va a tratar de arreglarlo. Y bueno, empezamos. Los Piojos fue una banda de rock argentina formada a finales de 1988, oriunda de las ciudades del Palmar, en Buenos Aires. De todas las bandas sugeridas durante la década del 90, Los Piojos se erigieron como una de las más populares, hasta incluso después de su separación, no solo por su espectacular poder de convocatoria y las más importantes cifras de venta de sus álbumes, sino también por su discográfica de carácter sólido que fue cada vez haciendo más personal. Comenzaron su carrera tocando en la zona oeste del Gran Buenos Aires. En ese entonces la banda estaba formada por Andrés Ciro Martínez en la voz, armónica, guitarra y maracas, Daniel Fernández en guitarra y coros, Pablo Guerra en guitarra y coros, Miguel Ángel Rodríguez en bajo y coros, Daniel Vira en batería y percusión, Lisa Dicione en los teclados y Martín Staffoloni en el saxo. Durante finales de 1988 a principios de 1990 comienzan sus presentaciones en pequeños escenarios del rock porteño. En Villa Gesell, durante el verano de 1989 a 1990, tocaron 13 veces en 15 noches. Eran shows pequeños y su público estaba formado en su mayoría por familiares, amigos, contabilizando aproximadamente 100 personas por recital. En el año 1990 reciben un espaldarazo fundamental en su carrera, ya que son señalados por la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como la banda revelación del año. La ilusión de grabar su primer disco ya venía rozando en sus cabezas. Ya lo seguían chicos de varios colegios de Capital, entre ellos uno de orientación musical, el Esnaolo, que tenía entre sus alumnos a Gustavo Tavo Kupinski, que tocaba en un grupo llamado Los Sabuesos, y conocía a la banda porque su novia era de Ciudad Jardín. Él pasó a reemplazar al violero Pablo Guerra, que finalmente se incorporó a los Caballeros de la Quema. Chat to Chat fue el primer disco. Este logró llamar la atención, gracias a su variedad. Por un lado, Los Mocosos, la versión rockera del tango Gira Gira, y por otro, Las Románticas, Tan Solo y A Veces. Los Piojos trataban de tocar todos los fines de semana y no les fue nada mal. El año 1993 se caracterizó por la gran cantidad de presentaciones en vivo, incluyendo una gira por el interior que los llevó a Bahía Blanca, Rosario y Mar del Plata. En 2009, Los Piojos decidieron hacer un parate por tiempo indefinido. El show estaba previsto para el 14 de mayo en el Club Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por la velocidad con que se agotaron las entradas, el show se mudó al Estadio River Plate. La noticia tuvo tal trascendencia que salió en noticieros y diarios de toda Argentina. No solo publicitaron sin permiso el recital, sino también informando que esto sería una separación, cosa que a muchos de los fans le molestó, pero todo parecía ser un final. El 30 de mayo de 2009, en el estadio River Plate, estuvo repleto. Alrededor de 65.000 personas. Parecía que el recital nunca terminaría, hasta que Andrés Ciro, el líder de la banda, dijo: "Tenemos que terminar por quejas de la municipalidad", y el recital finalizó con el tema Muévelo. Ciro, a los meses de la separación, fundó Ciro y los Persas. Junto a él se sumó el tecladista de Los Piojos, Chucky de Ípola, entre otros músicos. Y ese fue el final de Los Piojos. Muy bien. La entrevista ahora sí está. Esperemos que esta sea la correcta. Ok. Tengo una de MTV. No sé si conoces el programa. No. Bueno, ahí te la hago. Esperemos que sea la correcta. Esperemos, crucemos los dedos. De la edición especial de Noticias MTV dedicada a Los Piojos, la misión de los músicos es tratar de recordar con precisión cuántas profesiones tuvieron que encarar antes de poder definitivamente vivir de la música. ¿Era fácil ser rockero en Argentina en el 88? Sí, muy difícil, ¿no es? No, era divertido también. Pero lo tomábamos como una cosa que nos copaba hacer y que no había una... Había un sacrificio enorme, o sea, nos gustaba hacer lo que hacíamos, canciones de los Rolling Stones, de los Beatles, y era eso. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada. El de los Redonditos de Ricota es un parámetro que siguieron, es una forma de hacer las cosas que de algún modo los identificó. Fundamentalmente lo que tuvimos en cuenta era esa historia de no chuparle la media a nadie, de que lo que nosotros hacemos llegara de la manera más como nosotros la hacemos al público, que no haya intermediarios que deformen tu mensaje, sino cuidar eso, de que las cosas lleguen de la manera más pura posible de lo que vos querés decir. ¿Cómo fue ese primer disco? ¿Un bajón? ¿Lo escuchan ahora y dicen... El tiempo no sabe. ¿Impresentable o no? No, alucinante. Está todo lo que la banda viene laburando, lo que nos pasó, que veníamos laburando hace 4 o 5 años sin sacar ningún material, nada. Y el primer disco es como, viste, la primera vez, o sea, largar todo ahí. Y hay mucha gente que es el disco que más le gusta por toda esa historia. ¿Cuál era la particularidad que más les gustó de Ay Ay Ay, el segundo disco? Una profundización de cosas rioplatenses. Con Ay Ay Ay hubo un crecimiento grande a nivel de conocimientos musicales que se empezaron a marcar a partir del segundo disco. Creo que tiene que ver con viajar afuera, con conocer cosas. Hablando de eso, de Francia, ¿qué se acuerdan? El tema era que ellos estaban un poco saturados del tango y querían que vaya una banda de rock. Y bueno, nosotros fuimos los... Toda Francia, sí, una manifestación de 18 millones de personas. Basta de tango. Hubo un genocidio de grandes tangueros. Dejaron los peluquines nomás. Claro, sí. Y bueno, tuvimos la fortuna de ir nosotros. La fortuna nos faltó porque tuvimos que comer los baguettes así de jamón todos los días. No, McDonald's bueno. McDonald's era un lujo. Bueno, y estuvimos dos largos años pagando. Sí, pagando el viaje. Pero bueno, tocaron en un festival que estaba Mano Negra y sí, FFF sí, y sí, otras bandas. Y muchas bandas, bueno, árabes, africanas. Para mí fue un flash, por ejemplo, la historia de descubrir el primer mundo, ¿no? Hablemos un poquito de Tercer Arco, ¿no? Y del éxito. No, porque yo quiero seguir hablando de Francia. No hablemos más de Francia. ¿Qué tipo de relación tienen con Maradona? Nosotros lo vemos a él así, como una persona que es el mejor en lo que hace y alguien que no prometió cosas que no iba a dar o que, qué sé yo, y que a la vez tiene lo que tiene por lo que hizo, por lo que hizo laburando. Los Redondos, las Pelotas, los Piojos, son todos la familia grande de rock and roll. En cuanto a los discos, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Ustedes creen que se hicieron de abajo, que hicieron todas las cosas paso por paso desde la nada, sí, con esta banda? Sí, absolutamente. Sí. Mismo antes. O sea, no es que uno dice, bueno, vamos a arrancar de abajo. Es la realidad, o sea, también si sos el hijo de un músico famoso, y bueno, inevitablemente van a caer sobre vos el periodismo, te van a ofrecer mejores cosas. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, porque vos ya de por sí, por tener un apellido, vas a generar una cierta expectativa. Eso es así. Martínez no genera ninguna expectativa especial, ni Rodríguez ni Fernández. Me estaba diciendo que recién, para la altura de tercer arco, dejaron de trabajar en lo que hacían. Por favor, díganme cuáles eran sus respectivas ocupaciones. Claro. Sí, balance, ¿Robabas en el subte? No, trabajaba haciendo laburos de pintura y ese tipo de cosas. De brocha gorda, ¿no? De pintura. Que soy. No de vender pintura. Nadie me preguntó tu intimidad. Daniel, ¿cómo sobrevivió? Yo era a la Delta. ¿A la Delta? No, de todo, hacía de todo. Creo que de todo un poco. Y casi nada. Y casi nada. De tanto que hacía, sí, no hacía nada. Los padres, sí, también, no, hacía de todo un poco. ¿Dabas clases de batería? Sí, también con la música. Yo siempre di clases. No sabía dar clases. Yo creo que debo ser uno de los hombres que más trabajos hizo, no sé. No. Fui remisero, trabajé en un kiosco. Fumigador también. Trabajaba en una camioneta IBN, Gran Valor, distribuyendo artículos de librería. Uh-huh. Artículos de IBN, como IBN no hay. Vos también distribuías en Yo era el que bajaba de la camioneta. Claro. Él manejaba, yo bajaba de la camioneta. Sí, era un bajón porque repartíamos cajas para todos lados. Y cuando volvíamos a la distribuidora siempre nos sobraban cajas. Y descubrimos que, bueno, habíamos mandado a Neuquén una cajita que teníamos que entregar en el centro. Y viceversa, ¿no? Nos pasaba todos los días eso. Así y bueno, después laburé cajero en Segva, fumigador. ¿De qué sobreviviste? Y yo vendí balanzas electrónicas, pues, máquina registradora de una época. Después fumigué, que él me pasaba los datos. ¿Era tu jefe? No, jefe, tenía buena onda y me daba la voz. Primer disco, segundo disco, todas estas ocupaciones. Y recién, cuando el tercero empieza a vender, dijeron, ¿nos dedicamos a la música? Sí. Ese es el lado positivo. ¿Y el lado negativo? ¿Que la prensa hable mal de ustedes? No, ese es el lado un poquito hinchapelotas. Uh-huh. Un poquito hinchapelotas. Pero está todo pero bien. Tampoco es... No, nadie se queja. Claro, no nos podemos quejar. En la última parte de este Bla Bla Bla, los Piojos elegirán los mejores momentos de Azul, el disco con que planean seguir cruzando fronteras gracias a su música. Seguí escuchando Cuarteto Radial. Radio La Negra 90.1. Llegó la hora de la despedida. Así es. Mati, ¿vos no querías mandar saludos a tu mamá o algo así? Sí, un saludo a mi mamá. Disculpame, tío, porque recién leo el mensaje que me puso mi mamá, que te mande saludos. Saludo a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi perra, a mi gata, a sus crías, a mi mamá, a mis hermanos y a todos los oyentes. ¿Alguien más? Ah, sí, a tu mamá. Ah, ok. Bueno, yo quería mandar saludos a mamá y a todos los oyentes. No tengo tantas personas para saludar. Bueno, feliz Día de la Madre para todas las madres. Ah, sí, feliz Día de las Madres. Que tengan un feliz día y no laven los platos. Así es, que no renieguen mucho con sus hijos. Bueno, ¿te parece nos vamos? Sí, bueno, feliz Día de la Madre a las madres. Y a las futuras madres. Ajá. A las que... A las que tal vez por ahí todavía no son madres, pero... Ah, un saludo a mi gata porque fue madre hace 3 días. Bueno, mi perrita ahora va a ser gata. Va a ser gata, no va a ser... va a ser madre. Bueno, nos despedimos con un tema pensar en nada de León Gieco y los Piojos. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Saludos. Saludos a todos. Cause I'm